miércoles y a lo largo de varias semanas hemos dedicado el miércoles a leer la instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía, un documento que emitió la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y en la emisión de hoy llegamos ya a la conclusión de esta importante instrucción. Vamos pues a dar lectura para cerrar este ciclo. Dice así. Conclusión. A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generosa de la unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. Por tanto, esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos desea que también mediante la diligente aplicación de cuanto se recuerda en esta instrucción, la humana fragilidad obstaculice menos la acción del Santísimo Sacramento de la Eucaristía y eliminada cualquier irregularidad, desterrado cualquier uso reprobable, por intercesión de la Santísima Virgen María, Mujer Eucarística, resplandezca en todos los hombres la presencia salvífica de Cristo en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Todos los fieles participen en la Santísima Eucaristía de manera plena, consciente y activa en cuanto es posible. La veneren con todo el corazón en la piedad y en la vida. Los obispos, presbíteros y diáconos, en el ejercicio del sagrado ministerio, se pregunten en conciencia sobre la autenticidad y sobre la fidelidad de las acciones que realizan en nombre de Cristo y de la Iglesia en la celebración de la sagrada liturgia. Cada uno de los ministros sagrados se pregunte también con severidad si ha respetado los derechos de los fieles laicos que se encomiendan a él y le encomiendan a sus hijos con confianza, en la seguridad de que todos desempeñan correctamente las tareas que la Iglesia, por mandato de Cristo, desea realizar en la celebración de la Sagrada Liturgia para los fieles. Cada uno recuerde siempre que es servidor de la Sagrada Liturgia. Sin que obste nada en contrario, esta instrucción, preparada por mandato del Sumo Pontífice Juan Pablo II, por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mismo Pontífice la aprobó el día 19 del mes de marzo, Solemnidad de San José, del año 2004, disponiendo que sea publicada y observada por todos aquellos a quienes corresponde. En Roma, en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en la Solemnidad de la Anunciación del Señor, 25 de marzo de 2004, firman el Cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, y Domenico Sorrentino, el arzobispo secretario. Es así pues como concluye esta instrucción Redemption et Sacramentum, que a fin de cuentas podemos decir que es el referente acerca de la prevención y de la corrección de los abusos litúrgicos. Justamente la motivación para que se escribiera esta instrucción fue la gran preocupación de San Juan Pablo II por los rampantes abusos litúrgicos que estaban ya proliferando por toda la Iglesia. Con esta preocupación, Papa Juan Pablo II en su momento encomendó al Cardenal Francis Arinze, que era el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y al Cardenal Joseph Ratzinger, que en ese tiempo era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que después lo sucedió en el pontificado como Benedicto XVI, a ellos dos les encomendó la tarea de hacer una consulta con los obispos de toda la Iglesia del mundo acerca de los abusos litúrgicos, precisamente para que juntos redactaran esta instrucción que después revisó y aprobó el Papa Juan Pablo II y con cuya autoridad y por cuyo mandato fue publicado, un documento que sigue perfectamente vigente, por supuesto. Si quieres conocer esta instrucción, puedes encontrarla en el sitio del Vaticano. Simplemente busca en cualquier navegador por Instrucción Redemptionis Sacramentum. Ahí la puedes leer completa. Pero también puedes buscar en nuestro historial, en nuestro canal en YouTube y también en el historial de nuestro podcast, por todas las emisiones de todos los miércoles que por varias semanas ocupamos para dar lectura a esta redención y sacramento. A mí me llama mucho la atención la forma como concluye, a manera como de exhortación, pero a fin de cuentas, sin olvidar que es una instrucción, no es una exhortación apostólica, es una instrucción, de manera que lo que dice ha de hacerse. Y me llama la atención que justamente se nos pide a nosotros, a los fieles, que participemos en la misa de una manera plena, consciente y activa, venerando la Eucaristía con el corazón, tanto en la piedad como con nuestra vida. Pero también, esto es muy importante, que le instruye a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos, a que se pregunten en conciencia sobre la autenticidad y sobre la fidelidad de las acciones que realizan en nombre de Cristo y de la Iglesia cuando celebran la Santa Misa. Todas esas supuestas innovaciones, todas esas introducciones, cambios, alteraciones, modificaciones, que nadie está facultado para hacerlas, deben en conciencia preguntarse si todo eso es auténtico y es fiel, o si no son más que caprichos personales o caprichos de la comunidad que ellos mismos simplemente quieren satisfacer. Y además, pues les instruye a que cada ministro sagrado se pregunte con severidad si ha respetado los derechos que tenemos los fieles laicos de que la Santa Misa se celebre de manera correcta. Es una instrucción. Ojalá, ojalá que los sacerdotes se lo tomaran en serio. Pidamos porque así sea. Y está al pendiente porque seguramente que en próximas emisiones de Semillas para la Vida seguiremos abordando temas de carácter litúrgico que sabemos que son del interés y de la edificación de muchos en nuestro auditorio. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.